Eres con tu mágica hermosura, a mojar la tierra pura de mi tierno corazón. Pero de tu amor no me he cuidado, y en mi jardín arrasado no ha quedado ni una flor. Eres mezcla de ángel y demonio, que seduce y enamora a una tonta como yo. Tienes el corazón negro y en tus ojos dulces al infierno. Cielo de tormenta y huracán de amor. Tú te llevas mi energía y a cambio das nada, negro corazón. Mira cómo vas pasando y cómo va quedando donde hubo una flor. Corazones arrasados sin compasión. Y enamora a una tonta como yo. Tienes el corazón negro y en tus ojos dulces hay.